Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Es una canción de la banda canadiense Nickelback. El tema How You Remind Me lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Nos remontamos a hace 47 años. ¿Qué sucedió en el listado Billboard del 14 de mayo de 1977? Pues las tres primeras canciones eran estas. La canción número 3 era el anterior número 1. Allí había permanecido solamente una semana este éxito legendario de la agrupación Eagles, Hotel California. Listado Billboard del 14 de mayo de 1977. La canción número 2 era esta. California. Wonder se ubicaba en el puesto número 2, subía dos posiciones con su éxito Sir Duke. Sir Duke es un homenaje que le hace Stevie Wonder a un artista muy famoso de décadas pasadas, llamado Duke Ellington. La canción subía dos posiciones. Y el nuevo número uno en el listado Hot 100 de Billboard a partir del 14 de mayo de 1977. Thank you. esta canción de Leo Sayer, When I Need You, que llega al primer lugar de Billboard y allí permanecería una semana. En una fecha como esta, a partir de una fecha como esta, 14 de mayo del 77. Of your smile. It's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Oh, I need. Estrellas de medianoche. Una power ballad.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha está de cumpleaños el músico Fabrice Morvan. Uno de los dos integrantes del frustrado dúo de Milli Vanilli. Okay, Eddie. This one's for you. El 14 de mayo de 1966 nace en París Fabrice Morvan, quien perteneció al dúo Milli Vanilli. Fabrice Maxime Sylvain Morvan es un cantante, bailarín y modelo que formó parte del dúo Milli Vanilli junto con Rob Pilaros. Más tarde se reveló que los dos en realidad no habían cantado en ninguna de sus grabaciones. Después del escándalo, el grupo se reformó como Rob y Fab en la década de los 90 con un éxito limitado. Morvan regresó en solitario en la década de los años 2000 y lanzó el álbum Love Revolution en 2003. A partir de 2023, Fabrice Morvan reside en Ámsterdam, Países Bajos. Recordemos que Rob Pilaros, su socio en esta, digámoslo así, farsa que se sucedió a finales de la década de los 80 y principios de los 90, Rob Pilaros falleció de una sobredosis hace ya varios años. Vamos a recordar esta música. De todas formas, dejaron una marca de algunas canciones importantes. No participaron en la elaboración, en la parte vocal, ni seguramente en la producción, ni nada que tenga que ver con la composición de los temas. Pero, bueno, fueron, digamos, la cara principal de estas canciones magníficas de Milli Vanilli. Vamos con uno de esos temas importantes, la canción Girl, I'm Gonna Miss You, Milli Vanilli en Estrellas de Medianoche en el cumpleaños. Milli Vanilli en Estrellas de Medianoche en el cumpleaños de del cantante Fabrice Morvan. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. That I could do to make you stay. I'm gonna miss you. ready for me to see the dream is over. And I'll never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. It's a tragedy for me to see the dream is over. And I never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Mm-hmm. not very well. No jolts, no surprises, no crisis arises. My life goes along as it should. It's all very nice, but not very good. De los 70 es el cantante Barry Manilow y su éxito Ready to Take a Chance Again. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 14 de mayo de 1988, los 5 temas más importantes en Billboard. La canción número 5 permanecía estable, Pink Cadillac de Natalie Cole. Lugar número 4 subía 10 posiciones. One More Try de George Michael en el listado Billboard del 14 de mayo de 1988. La canción número 3, el anterior número 1, Wishing Well, canción de Terence Trent D'Arby. Bueno, la canción número 2 subía 6 posiciones, Shattered Dreams de Johnny Hates Jazz, y el puesto número 1 a partir del 14 de mayo del 88, Anything for You de Gloria Estefan con Miami Sound Machine, permanecería 2 semanas en el primer lugar. Anything for you, though you're not here, since you said we're through. Seems like years, time keeps

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Bueno, pero antes despidamos esa canción de Don't Stop Believing, canción con la cual comenzábamos otro segmento, otra hora.